los peruanos. Mi bomba se baila en Francia y también los italianos. Mi bomba no tiene precio, la baila el pobre y el rico. Cucatapú, catapum, pum, pum, pum. Bailan con ganas. Cucatapú, catapum, pum, pum. ¡Eh! ¡Hey! ¡Mi bomba sonó! ¡Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó! ¡Mi bomba sonó! ¡Tu bomba, eh! Hey! ¡Mi bomba sonó! ¡Bomba, la bomba, la bomba que traigo! ¡Mi bomba sonó! ¡Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó! Catapú, catapum, pum, pum, hey!